primer lugar, dar las gracias a todos los presentes por asistir, vecinos de Villafranca, militantes y simpatizantes del Partido Popular, familiares y amigos. Dar también las gracias a Isabel por haber venido y a Emilio Bravo. Durante estos días, no sé si se me oye bien, durante estos días hemos oído cómo el Partido Socialista se ha dado autobombo y ha ido anunciando con un coche los supuestos logros de su gestión. Bueno, yo les voy a hacer un pequeño repaso de los logros que realmente han tenido. Vamos a empezar por esta residencia. ¿Cómo puede vender un logro? Como logro, un edificio que lleva hecho desde 2005. Se ha inaugurado ya varias veces y estamos en 2011 y sigue cerrado. Es que hasta ayer que Barreda estaba aquí, en este mismo lugar, volvió a prometer que iba a abrirla. Que iba a abrirla después de las elecciones y con la condición de venir él a inaugurarla. Pues sí, sí que se va a abrir. Pero voy a ser yo, como alcalde de Villafranca, el que reciba a María Dolores de Cospedal para inaugurar la residencia. Si es que no puede ser. Llevan 3 elecciones vendiendo lo mismo. Empezaron en el año 2003 vendiéndonos la residencia. Continuaron en 2007. Y ahora en 2011 nos la vuelven a vender. Lo que tienen que hacer es abrirla. No utilizarla para ganar elecciones. Abrirla, que es lo que queremos nosotros. La residencia es un ejemplo de la precipitación, de la improvisación, de la gestión basada en ocurrencias sin valorar la viabilidad de la infraestructura, en ocurrencias de meeting para intentar ganar las elecciones. Siempre son muy ocurrentes. Lo que no se les ocurre es contar que Villafranca a día de hoy ni tiene residencia ni tiene los terrenos. Nuestro alcalde dice que ha realizado una gestión austera y transparente. Claro que sí, gastarse en 2010 50 millones de las antiguas pesetas en festejos, él será austero, ¿cómo no? Sobre todo en 2010, un año que no ha tenido crisis, un año que ha habido bonanza económica, un año en el que las arcas del ayuntamiento están llenas. Claro, ¿cómo no puede gastarse 50 millones en festejos? ¿Por qué no cuenta esto? ¿Por qué no dice que ha habido meses en los que casi no ha podido pagar la nómina a los trabajadores? ¿Por qué no dice que este año no ha podido pagar la amortización de 239.000 euros del préstamo que refinanciaron y que han tenido 3 años sin pagar capital y ahora que les toca pagar no han podido? ¿Por qué no dice eso? ¿No ven ustedes difícil de entender que se nos diga en un pleno que se han gastado 50 millones de pesetas en festejos porque pueden y luego meses después no paguen el préstamo? Que nos diga que se lo gastan porque pueden y después no se paga a los proveedores. Que el Ayuntamiento de Villafranca, que es un pueblo pequeño, debe 350.000 euros en facturas a proveedores. Que nos diga que se lo gastan porque pueden y no se pague a los distintos asociaciones y clubes de Villafranca. El gobierno de Galán ha sido mal gestor y despilfarador. Pero vamos, como son todos los gobiernos socialistas, como es Barreda y como es Zapatero. No hablemos ya del empleo en Villafranca. Con más de 700 parados y solamente se dedican a contratar gente que les vota. Esto se llama contratación a dedo y eso no es transparente. Pero es que no es que lo diga yo hoy aquí, es que nos lo han reconocido ellos en los plenos, que han contratado a gente de su máxima confianza, ¿no? Pero es que la gestión es como dice su eslogan, lo importante son las personas. Lo que pasa es que al eslogan se han comido la última parte. Lo importante son las personas, pero las personas de su camarilla, que son las que le importan. Habla también nuestro alcalde del helipuerto, que no vamos a entrar a valorar su ubicación, que más lejos del centro de salud no podría estar, que tampoco vamos a entrar a valorar que como tenga que ir la ambulancia cruzando todos los badenes del pueblo, el enfermo se nos muere. Pero es que son tan torpes que no saben ni realizar una obra tan sencilla como es un helipuerto, que es nada más que una salera de hormigón, pues se han metido en el solar del vecino. ¿Y para llegar al helicóptero qué? Porque no hay nada que comunique la calle con donde se tiene que parar el helicóptero. Si es que lo dejan todas medias. Si es que son igual de chapuzas nuestro alcalde, Barreda y Zapatero. Así podría seguir toda la noche. Pero he venido a hablar de mis propuestas, de mi programa y de mi equipo. Un equipo al que se ha intentado desprestigiar escudándose en la experiencia. Experiencia que yo no entiendo muy bien a qué se refiere. ¿Experiencia como alcalde? Está claro que yo no tengo experiencia como alcalde. Es la primera vez que me presento a la alcaldía de mi pueblo. Pero es que él, hace 4 años, tampoco tenía experiencia como alcalde. Experiencia en política. ¿Y esta experiencia cómo se mide? Porque él, para lo único que ha demostrado experiencia, es para hacer pillerías. Para donde dije digo, digo Diego. Recuerdo un pleno en el que pedimos que se leyese las distintas cantidades de lo que había costado lo de la feria. Eran 5 hojas y él nos dijo, no hace falta que los leamos, mañana venís y os las damos. Bueno, pues a las 9 de la mañana del día siguiente fue Luis a recogerlo y le dijeron, el alcalde ha dicho que no te demos nada. Entonces, experiencia para esto, ni quiero ni necesito. Pero bueno, hablando de experiencia, en lo que sí tiene experiencia nuestro actual alcalde es en perder elecciones. No ha perdido una, ha perdido 2. Y como no hay 2 sin 3, vamos a hacer que el día 22 pierda las terceras. Lo que sí sabe nuestro alcalde es engañar. ¿Cómo puede publicar el polígono como un logro? ¿Cómo puede vender algo que no existe? Algo que es una mancha en un papel como un logro. Si fueron ellos los que se cargaron el proyecto que había para hacer el polígono. Nosotros nos comprometemos a ejecutar el polígono, no a marcar una mancha en un plano. A preparar terreno para que vengan empresas y se generen puestos de trabajo en Villafranca. Del mismo modo, el gobierno socialista también vende que está impulsando la redacción del PON. Pero si fueron ellos los que pararon el PON que estaba redactando el Partido Popular en el 2003 y lo han tenido parado todos estos años, ¿por qué no dicen eso? Solamente dicen que están impulsando, no dicen que pararon el otro. Nosotros no vamos a hacer lo que ellos. Vamos a continuar con la redacción del PON y vamos a hacerlo tratando de resolver los problemas que presenta el PON que están haciendo ellos. Y lo vamos a tratar de conseguir con el mayor consenso con los distintos partidos políticos y los vecinos de Villafranca. Me estoy acordando que hace unos días en su memoria de gestión leí que iban a aprobar el plan inicial, iban a realizar la aprobación inicial del PON en esta legislatura. Pues ya sabían que no lo iban a conseguir. Nos mintieron en esa memoria como nos han mentido en otros tantos puntos de la famosa memoria de gestión que nos han echado. Memoria, por cierto, que nos ha costado casi 1 millón de pesetas. 1 millón de pesetas para que nos engañen. 1 millón de pesetas y estos son los que no pagan el préstamo, ni las facturas, los que bajan el sueldo a los funcionarios. Pero sí tienen dinero para el autobombo y para cambiar los carteles de Barreda porque salía oscuro. ¿Pero cuándo habría Barreda? Nuestro alcalde nos vende un proyecto paralizado, como es el de la circunvalación, como una obra que está a punto de empezar. Nos vende como conseguidos proyectos de los que no hay nada, de los que el personal del ayuntamiento no sabe nada, como la nueva depuradora o las naves que supuestamente van a realizar en la antigua casa de los médicos y en el antiguo campo de fútbol. Presume de haber puesto reductores de velocidad, los badenes estos que nos tienen minado el pueblo y que son todos ilegales, que nos van a hacer polvo los coches, las cervicales, y qué decir de la dificultad que supone para las personas con discapacidad. Personas con discapacidad que son los grandes olvidados de los socialistas. Yo ya se lo he dicho a ellos, y lo digo ahora aquí. El Partido Popular lo va a tener en cuenta a la hora de realizar cualquier obra. Ya no para ceñirnos a lo que marca la normativa, sino para facilitarles la vida. Porque si para ellos es más fácil, para todos los demás también. Nosotros vamos a ir adaptando estos badenes a la normativa. Queremos que Villafranca sea seguro, que cuando hemos pedido que los adapte a la normativa, nos ha acusado de querer que haya atropellos. No. Queremos que haya seguridad. Pero también queremos que en Villafranca se pueda circular con normalidad, que no vayamos dándonos en la cabeza con el techo del coche cada vez que pasamos un badén. Experiencia tiene nuestro alcalde, eso sí, en arrancar árboles. Es un experto arrancador de árboles. Yo creo que nadie ha arrancado más árboles que él. Véase, como ejemplo, la plaza. ¿Con quién ha contado para decidir que los árboles afeaban el entorno? ¿A quién ha preguntado si quería una plaza con árboles y sombra o una explanada? ¿Nadie va a echar de menos la parecilla? ¿No se debería tener en cuenta al pueblo para realizar una obra de estas características? En el aspecto económico, ha sido un desastre. Ha refinanciado los préstamos para no pagar, aunque su memoria pone que ha pagado. El ayuntamiento debe 408 millones de pesetas y hay que pagarlos. Lo primero que tenemos que pensar es de dónde sacamos los 239.000 euros, esos casi 40 millones de pesetas que hay que pagar todos los meses de abril. ¿Por qué hay que pagar? Lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Nosotros no pensamos como ellos, que no pagaban las facturas del ayuntamiento cuando entraron porque eran del Partido Popular. No. Decían que la deuda era de otro. La deuda es del ayuntamiento y hay que pagarla. Y el agua. El agua cara y mala que bebemos en Villafranca. El ayuntamiento, sin pagar un euro, en su memoria pone que ha liquidado la deuda con el río, con la mancomunidad del río Algodón. Pues, queridos amigos, les digo que esa deuda la estamos liquidando nosotros con los recibos del agua que nos ha subido al doble el actual equipo de gobierno socialista. También nos dice que no ha subido los impuestos. ¿Ustedes pagan lo mismo de contribución que hace unos años? Yo no creo que sea el único al que le ha subido. Nosotros, una vez tengamos controlada la situación económica del ayuntamiento, vamos a realizar una revisión de los impuestos y tasas que han creado y ha subido los gobiernos socialistas. El alcalde nos vende que su política de empleo ha sido buena, cuando hay concejales suyos que le han dicho a personas que han ido a buscar trabajo, cuando entren los tuyos que te den trabajo. Esas son las ideas que tiene el actual equipo de gobierno, ideas anticuadas y rancias. Nosotros lo tenemos claro. En un ayuntamiento tiene que trabajar quien mediante un proceso de selección demuestre que es mejor que los demás. Esos y quien más lo necesiten. Y estos dos criterios son los que vamos a seguir nosotros para contratar. Nosotros vamos a apoyar todos los proyectos que pretendan desarrollar nuestro pueblo. Vamos a buscar a quienes quieran invertir en nuestro pueblo. Y nos vamos a centrar en el empleo, porque habiendo empleo, funciona todo lo demás. Hablando de empleo, voy a aprovechar para decir que el Partido Popular no es el coco. Están utilizando las mismas tácticas en Villafranca que en Castilla-La Mancha. Recientemente se han colocado unas pegatinas en centros educativos y hospitales, sin firma ni nombre, que dicen que si gana el Partido Popular, María Dolores de Cospedal va a privatizar la sanidad y la educación. lo mismo de lo que la han acusado los dirigentes socialistas durante este tiempo. Y María Dolores no se cansa de parar de decir que ella quiere una sanidad y una educación pública y de calidad. Pues aquí en Villafranca hacen lo mismo, utilizan el miedo. Dicen a los trabajadores del ayuntamiento, como entre el Partido Popular os va a despedir, para intentar que les ayuden a ganar las elecciones. Pues bueno, aquí quiero decir alto y claro que esa no es nuestra forma de hacer política. Esas no son nuestras intenciones. Que se cree el ladrón que todos son de su condición. Ya termino, que no me queda nada. Para esto le ha servido a nuestro alcalde su experiencia, para hacer pillerías y para favorecer a sus amigos. Pues señores, esta experiencia ni la tengo ni la quiero tener. Nosotros somos un equipo, somos un grupo de personas jóvenes que estamos preparados, que o bien tenemos o bien queremos formar nuestra familia en Villafranca y que lo que queremos es lo mejor para Villafranca. Somos un grupo de personas que la mayor parte de nosotros somos actualmente concejales, que sabemos lo que no ha hecho, que sabemos cómo mejorar lo que ha hecho y que sabemos lo que hay que hacer para mejorar Villafranca. Por eso hemos preparado un programa acorde con la situación actual. Vamos a realizar una gestión eficaz, vamos a exprimir cada euro contra el ayuntamiento. Nos vamos a centrar en recuperar las instalaciones existentes, porque nosotros no vamos a abandonar el centro cultural, ni vamos a dejar cerrada la residencia porque lo hayan realizado otros, cosa que sí que han hecho ellos con las construcciones que había realizado el Partido Popular. Lo mismo pasa con la cultura. Vamos a fomentar actividades nuevas, pero también vamos a recobrar actividades de las que se realizaban durante los gobiernos populares. Vamos a hacer que vuelva a haber cine en este auditorio y vamos a recuperar los cursos de verano de la Escuela de Música. Sabemos que muchas actividades de estas no se podrían llevar a cabo sin la colaboración y el apoyo de las asociaciones y clubes de nuestro pueblo. Por eso contamos con su colaboración y vamos a apoyarlos. Nosotros creemos en el diálogo. Quiero reducir esa distancia que existe entre el político y la persona. Quiero que todo el mundo sienta que se le tiene en cuenta. Otra prioridad para nosotros son las lagunas. Vamos a llevar a cabo un plan de activación y potenciación de nuestras lagunas, que es por lo que se nos conoce fuera. Tenemos que cuidarlas, tenemos que actuar frente a las filtraciones y vamos a realizar actividades a nivel turístico, medioambiental y educativo. En estos momentos hay que ayudar y apoyar más si cabe a los que lo están pasando mal. Y a los jóvenes, hay que tenerlos muy en cuenta porque ellos son el futuro. Nosotros somos el futuro. Y cuidado, que soy joven, pero estoy preparado y quiero ser alcalde de Villafranca. La sociedad demanda un cambio. Mirad la situación a la que nos han llevado los distintos gobiernos socialistas. El desempleo, la situación económica, los sueldos por los suelos, la bajada de sueldos a funcionarios y pensionistas. España quiere el cambio. Castilla-La Mancha quiere el cambio. Y Villafranca también quiere el cambio. Hay que tener muy presente que lo que se vota el próximo 22 de mayo es Partido Socialista o Partido Popular. Ahora que parece que no se quieren juntar, que Barreda no quiere a Zapatero, que no lo quieren, pero que nos los comemos nosotros como presidente de España, lo que hay que votar es eso, Partido Socialista o Partido Popular. 5 millones de puestos de trabajo o 5 millones de parados. Por eso, para salir de la crisis necesitamos un gobierno del Partido Popular. Y por eso hoy les pido el voto el próximo 22 de mayo para María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y para mí en Villafranca de los Caballeros. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Emilio Bravo.